fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar, porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón rojo por si mañana te va. ¡Arriba esa mano! Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Se va.